Buen día, audiencia de Farco. Se conforma la multisectorial en defensa de la salud pública. La misma está compuesta por más de 30 organizaciones sociales, políticas y sindicales. Han presentado un documento denominado Pronunciamiento al Pueblo Argentino, donde exponen 15 puntos en defensa de la salud pública y de la calidad para todas y todos los argentinos. Dialogamos desde Radio Pueblo con Lilian Capone, integrante de la multisectorial. La multisectorial son más de 40 organizaciones ya en este momento, donde obviamente organizaciones con diferentes miradas, actividades, recorridos y con el firme la firme definición y decisión de trabajar políticamente en conjunto en defensa de la salud pública. Digamos, porque esto es un tema que atañe a todos, más allá de lo partidario, de algunas divergencias que, bueno, por suerte en la divergencia se crece, ¿no es cierto? Pero en esta, como ha ocurrido en el 2018, nosotros 2019 también, esta multisectorial tuvo una, y parte de estos puntos vienen desde ahí, desde ese recorrido, tuvo un posicionamiento en materia de defender al Ministerio de Salud. Recordemos que el Ministerio de Salud había sido degradado a Secretaría. Sí. Entonces, en ese contexto, nosotros consideramos desde la multisectorial es necesario defender lo que está bien, lo que tenemos, nuestra historia, por ejemplo, en la vacunación. Nosotros tenemos historias de un plan de vacunación amplio, gratuito, inclusivo, sostener eso y obviamente modificar y transformar todo aquello que todavía cuesta. Reportó para el informativo Farco, Vanessa Ozán, desde Radio Pueblo de Dianfune.